Cartas de Navegación con Jesús Nieto. Saludos, estimadas y estimados radioescuchas de Radio Universidad de Guanajuato. Les saluda Jesús Nieto y esta es otra Carta de Navegación. En esta ocasión vamos a hablar de Carson McCullers, una escritora estadounidense nacida en Columbus, Georgia, en 1917, esto es en el sur de Estados Unidos, y quien murió en Nueva York en 1967. McCullers es una de las escritoras más representativas del llamado gótico sureño, una corriente literaria en la que destacaron grandes autores como William Faulkner, Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor, y algunos relatos incluso de Truman Capote o del mismo Francis Scott Fitzgerald. En el caso de McCullers, es sobre todo conocida por algunas novelas como Reflejos en un ojo dorado, El corazón es un cazador solitario y precisamente La balada del café triste, es una novela corta de la cual hoy vamos a leer el principio, donde se capta muy bien la atmósfera de este lugar. Y dice así: La balada del café triste. El pueblo de por sí ya es melancólico. No tiene gran cosa aparte de la fábrica de hilaturas de algodón, las casas de dos habitaciones donde viven los obreros, varios melocotoneros, una iglesia con dos vidrieras de colores y una miserable calle mayor que no medirá más de 100 metros. Los sábados llegan los granjeros de los alrededores para hacer sus compras y charlar un rato. Fuera de eso, el pueblo es solitario, triste, está como perdido y olvidado del resto del mundo. La estación de ferrocarril más próxima es Society City, y las líneas de autobuses Greyhound y White Bus pasan por la carretera de Forks Falls, a 3 millas de distancia. Los inviernos son cortos y crudos y los veranos blancos de luz y de un calor rabioso. Si se pasa por la calle mayor en una tarde de agosto, no encuentra uno nada que hacer. El edificio más grande en el centro mismo del pueblo está cerrado con tablones clavados y se inclina tanto a la derecha que parece que va a derrumbarse de un momento a otro. Es una casa muy vieja, tiene un aspecto extraño, ruinoso, que en el primer momento no se sabe en qué consiste. De pronto cae uno en la cuenta de que alguna vez hace mucho tiempo se pintó el porche delantero y parte de la fachada, pero lo dejaron a medio pintar y un lado de la casa está más oscuro y más sucio que el otro. La casa parece abandonada. Sin embargo, en el segundo piso hay una ventana que no está trancada. A veces, a última hora de la tarde, cuando el calor es más sofocante, aparece una mano que va abriendo despacio los postigos y asoma una cara que mira a la calle. Es una de esas caras borrosas que se ven en sueños, asexuada, pálida, con unos ojos grises que visquean hacia adentro tan violentamente que parece que están lanzándose el uno al otro una larga mirada de congoja. La cara permanece en la ventana durante una hora aproximadamente, luego se vuelven a cerrar los postigos y ya no se ve alma viviente en toda la calle. Esas tardes de agosto. Después de subir y bajar por la calle, ya no sabe uno qué hacer. En todo caso, puede uno llegarse hasta la carretera de Forks Falls para ver la cuerda de presos. Y lo cierto es que en este pueblo hubo una vez un café, y esta casa cerrada era distinta de todas las demás en muchos kilómetros a la redonda. Había mesas con manteles y servilletas de papel, ventiladores eléctricos con cintas de colores, y se celebraban grandes reuniones los sábados por la noche. La dueña del café era Miss Amelia Evans, pero la persona que más contribuía al éxito y a la animación del local era un jorobado a quien llamaban el Primo Lymon. Otra persona ligada a la historia del café era el exmarido de Miss Amelia, un hombre terrible que regresó al pueblo después de cumplir una larga condena en la cárcel, causó desastres y volvió a seguir su camino. Ha pasado mucho tiempo, el café está cerrado desde entonces, pero todavía se le recuerda. La casa no había sido siempre un café. Miss Amelia la heredó de su padre y al principio era un almacén de piensos, guano, comestible y tabaco. Miss Amelia era muy rica. Además del almacén, poseía una destilería a 5 kilómetros del pueblo, detrás de los pantanos, y vendía el mejor whisky de la región. Era una mujer morena, alta, con una musculatura y una osamenta de hombre. Llevaba el pelo muy corto y cepillado hacia atrás, y su cara quemada por el sol tenía un aire duro y ajado. Podría haber resultado guapa si ya entonces no hubiera sido ligeramente bizca. No le habían faltado pretendientes, pero a Miss Amelia no le importaba nada el amor de los hombres. Era un ser solitario. Su matrimonio fue algo totalmente distinto de todas las demás bodas de la región. Fue una unión extraña y peligrosa que duró solo 10 días y dejó a todo el pueblo asombrado y escandalizado. Dejando a un lado aquel casamiento, Miss Amelia había vivido siempre sola. Con frecuencia pasaba noches enteras en su cabaña del pantano, vestida con mono y botas de goma, vigilando en silencio el fuego lento de la destilería. Miss Amelia prosperaba con todo lo que se podía hacer con las manos. Vendía menudillos y salchichas en la ciudad vecina. En los días buenos de otoño plantaba caña de azúcar y la melaza de sus barriles tenía un hermoso color dorado oscuro y un aroma delicado. Había levantado en 2 semanas el retrete de ladrillo detrás del almacén y sabía mucho de carpintería. Para lo único que no tenía buena mano era para la gente. A la gente, cuando no es completamente tonta o está muy enferma, no se la puede coger y convertir de la noche a la mañana en algo más provechoso. Así que la única utilidad que Miss Amelia veía en la gente era poder sacarle el dinero. Y desde luego lo conseguía. Casas y fincas hipotecarias, una serrería, dinero en el banco. Era la mujer más rica de aquellos contornos. Hubiera podido hacerse más rica que un congresista, a no ser por su única debilidad, a saber, su pasión por los pleitos y los tribunales. Se enzarzaba en un pleito interminable por cualquier minucia. En el pueblo se decía que si Miss Amelia tropezaba con una piedra en la carretera, miraba inmediatamente a su alrededor para ver a quién podría demandar. Aparte de sus pleitos, llevaba una vida rutinaria y todas sus jornadas eran iguales. Exceptuando sus 10 días de matrimonio, nada había alterado el ritmo de su existencia hasta la primavera en que cumplió 30 años. Hasta aquí vamos a dejar el relato, el comienzo de la balada del café triste de Carson McCullers. Me despido de ustedes, que estén muy bien, hasta la próxima.